guaraya, que de aquella guaraya que la hizo molestar. De la placa resultaron, de la placa resultaron, sacándome memorial. Que de aquella guaraya, que de aquella guaraya que la hizo molestar. Ya no quiero gorda, con el palagosa. Ya no quiero gorda, con el palagosa. Mejor quiero placa, la gorda no plata. Mejor quiero placa. Plata, porque gasto menos plata.